Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metálica. No te escucho. Aire todavía nada. Yo no escucho nada. No, no se escucha nada. Está prendido. Está prendido esto acá. No, no se escucha nada. A ver. Ahí. Ahí. Ahora sí. Ahí se escucha. Estamos en vivo ya, ¿no? Ya estamos en vivo y en el aire y estamos diciendo dale que va. Ya estamos en el programa 193. Epa. De Frecuencia Metalera. Epa. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, esta vuelta no pude decir, ¿estamos al aire? Porque nos agarró distraído. Y encima estoy renegando porque no traje lo más valioso que tengo cada vez que vengo al programa. Vaya usted a saber. Del fiado. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué estuvo haciendo para olvidarse las cosas? Esperando a mi mujer que venga de no sé dónde. Mentira. Maldición. A ver. Mentira. Temas de música. Ahí estamos. Temas de música. Ahí está. Estamos listo. Esperando a los buenas noches. Hola, Pablito. Muy buenas noches. Me parece que se llama Ancestras la que hablamos. ¿Sí? Ah, exactamente. Sí, exactamente. Ya la encontré. Ancestras. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Viste? ¿Te das cuenta lo que es? Hoy es sí. Un día trambólico. Lo que es tener un operador estrella que está al toque ahí. No sé qué que todo. No como otros. No como otros. No sé qué que ya va a volver. Por ahí la semana que viene, ¿no? Depende cómo venga el temita, pero sí. Esperemos que la semana que viene, si no la otra, seguro. Me dijo que a mitad de mes estaba por acá, pero bueno, el tema del arranque bien no lo tenía. Además de todo eso, sí, tuvo quilombo con el paro de los vuelos y le retrasaron los vuelos, venía. Sí, ah, sí. Así que le pasaron una semana, así que hay que ver cómo viene eso, pero sí, ya está volviendo. Está volviendo sí. el Enzo. Vamos a hacer el videito de que estamos volviendo con el avión. Claro, lo vamos a hacer. La cabecita de Enzo ahí asomándose claro. Una ventanita. Yo tengo un grave problema. ¿Uno solo? Sí. Ustedes saben que yo en mi super libraco de la muerte escribo todo esto, aquello, esto otro. Y ahora claro, no tengo el no libro tiene nada, y me está faltando, es como que tengo la cabeza vacía. No sé qué decir, no sé qué hacer, no sé qué inventar. Así que, nada. No, ¿Qué hicieron el fin de semana? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué hicieron ustedes? Que mira, son gente de plata, gente libertaria que está contento con el gobierno. Nosotros arrancamos festejando este gobierno que nos ha tocado. ¿Cómo es eso, esos ruiditos cuando Batman y Robin le pegaban a... Sí, hace falta. Vale. ¿Cómo se llama el invitado vicio, no? Así no le sé. Voy a hacer al costado a Walter. Y van a salir acá la... Los cartelitos. Claro. ¿Qué hicimos el fin de semana? Sí, a ver, cuéntenlo. Porque salieron todos los días. No salimos todos los días. Mira, el jueves salieron. Salimos el jueves, viernes. Fuimos a ver fuimos al Panqueque Fest, donde comimos panqueque de arriba. Fuimos al Panqueque Fest, la verdad. Muy una rico. Muy linda fecha ahí en la cuadra. No era tocado Arpeggi. Sí, tocó Arpeggi. ¿Por qué Arpeggi? Era el panqueque? Porque era así era la fecha. Lo que pasa es que vos tenés que revisar más las redes para informarte, porque había toda una movida en las redes, unos pasos de comedia muy lindos entre Arpeggi y Pulso Crítico. Sí, la verdad que sí. La verdad, muy, muy bueno. Y bueno, todo cuestión era que armaron... Estaba enojado con Diego porque no nos hizo el saludito de fin de año. Le mandé dos veces. ¿Con qué Diego? Perdón. Y no me... ¿Con cuál de todos los Diegos? ¿Eh? Tenemos muchos Diego. ¿Cuál Diego? Sí, no. Dejémoslo ahí. No quiero dar nombre, no quiero nada. Pero ya dijo Diego. ¿Esto no? Pero bueno. Pero justamente. Si dice Diego. Bueno, ¿y cómo Diego, que no quiere dar nombre? Diego, si dijo Diego. A uno de todos los Diegos lo hicieron enojar a Walter. Aguante el vuelto. Háganse cargo. Bueno, sí, fuimos ahí. Después, el viernes a la noche nos fuimos a la fecha del amigo Martín Maximiliano Lauría, la de Un Mandato Divino en Guier. Un felión. Con Matras. Tocaba Lazos de Fuego, tocaba la banda Arión, la banda de Juan Soto. La banda esta, la nueva del Turu. La nueva del Turu, sí. Ahí señor, está. Sí señor. Lazos de Fuego. ¿Qué tal? La verdad, muy buena en fecha. Vivo. Tocó también, el Egos. Turu. Egos, mirá, ahí está. Y Sin Fobia. Ahí está. Sí. Y había una más que me falta, que es la de los amigos de Helios. ¿Helios? No, Helios no. Helios. Yo siempre le digo Helios. No, es Helios. ¿Por qué Helios? Pero bueno, porque vos hablas así. Porque yo, igual te queremos. A mí no me le sale. Igual es referente al dios Helios. O sea, al sol. Al griego. Al así sol. Que bueno. Al sol. ¿Qué va a ser? Al sol. Pero bueno. Bueno, cuestión. ¿Qué pasó? El jueves. ¿Cómo estuvo el jueves? No, el viernes. Cuestión, que el jueves. ¿Qué pasa el jueves? Estuvo muy bueno, la verdad. La pasamos. Sí. Muy lindo, encontramos mucha gente conocida también. Gracias Claudio Cortés por la acreditación y la buena empatía de los chicos. ¿Tu mamá? Y después el viernes también, la verdad que vimos mucha gente conocida. La pasamos muy, muy lindo y era como una fecha que se esperaba. O sea, yo lo sentí así. Yo lo sentí bastante, como... Bastante gente. El jueves también, ¿eh? Bastante mismo gente. Los músicos. Sí, era como una fecha que estaban esperando. Los horarios estuvieron a término. Sí, sí. Los temas se hicieron todos, así que perfecto. Y el domingo... Antes del domingo. El sábado estuvimos, que esto Normita después seguramente iba a querer hablar, pero no lo quiero dejar pasar porque si no después nos vamos a olvidar seguramente. Estuvimos con Lili Malón. Que volvió a sufrir un ataque de esta chica semana, Marina Baja, ¿no? En la calle, le pegaron con una piedra en la cabeza, terminó en el hospital. La verdad, exacto. ¿Qué pasa por la cabeza de esta chica? Uno realmente no entiende. Estaba con un tipo que el tipo también la atacó a Lili. La agredió verbalmente. Cosas que no se entienden. Nosotros acá desde Frecuencia Metalera queremos hacerle llegar nuestro apoyo incondicional a Lili Malón. María Baca agarró... Marina. Marina Baca agarró un pedazo de cascote que había en la vía pública porque estaban arreglando la vereda. La agarró de atrás, le pegó en la cabeza y le dejó un chichón. La verdad que es algo increíble que una persona tan violenta esté suelta, o sea... Bueno, suelta, digo, como que si fuera un animal, ¿no? Pero hoy ofendo en día... al animal, perdón. Pero una persona tan violenta, o sea, ¿hasta dónde? ¿Qué la quiere matar? Ya la otra vuelta también, en un 24 de marzo, sí. Y ojo, en la que Plaza se viene de Congreso, otro 24 dentro de poco. También la atacó de atrás. O sea, ¿te das cuenta lo traicionera que es esta persona? Lili Malón no tiene 20 años. Sí. Es una persona, más allá de que sea una persona muy conocida en el ambiente, de que tenga historias que nadie las tiene, y que sea, como siempre le digo, que es el libro gordo de Petete, porque te empieza a hablar y te cuenta todo y se acuerda de todo y de anécdotas que... Pasan noches y noches y noches enteras que te llenan y te llenan y te llenan por toda la vivencia que tiene. Más allá de eso, Lili Malón es una persona grande. No puede venir otra persona... Una piba aparte. Que es más allá de 20 de años más joven o más... A enseñarse tanto, aparte con Lili que tiene un corazonazo así grande, y no voy a estar diciendo todo lo que hizo Lili por ella, porque el que la conoce sabe lo que es Lili. La primera agresión. La realidad es que nosotros lo que queremos es desde acá estar apoyando a Lili y, bueno, mandándole todo nuestro apoyo. Quiero... Es más, Lili, le dije, Lili, ahí lo tenés, anda. Y le mostraba el parche que tenía en el... En el frente a Jorge, y Jorge le tocó el parche y se fue feliz. ¿Qué me están haciendo señas? ¿Me están diciendo que están tocando el timbre? Parece que sí, ¿no? Yo sentí el timbre. Bueno, ahí me voy a fijar, porque ustedes no, ninguno se va a fijar, ¿no? Mientras tanto, yo no escucho. Mientras tanto, antes de fijarme, entonces, bueno, vamos a arrancar con el primer tema. ¿Arrancamos? La semana pasada le prometimos a las chicas de Hermosa que íbamos a abrir con un tema de ellas, del cual estuvimos hablando al aire. Así que, bueno, señor operador... Frecuencia mientras, metalera, ¿cuánto? Frecuencia metalera, ¿cuánto? 193, cuando arrancamos. Pará. Tenemos una repetidora más. Ah, sí. Lo contamos cuando volvamos del radio. No, yo lo quiero contar ahora, ¿qué me importa? Pero bueno. me cortó lo que iba a decir. Ah, exacto. Entonces ahora cuando no volvamos del tema. Ahora no me importa. Salimos ahora lo cuento yo ahora, ¿qué me importa? Bueno, está bien, hacemos lo que vos decís. Vamos a arrancar este programa. Metal. Furia Metal Fest, Argentina Open Air, con lo más picante de la escena. Conseguí tus entradas por sistema Fastline o escribinos de forma directa vía Instagram y nos vemos en el pogo. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Soy Daniel Lagassi de GRU y los quiero invitar el sábado este que viene, ahora el 9 de este mes, a Here, ahí Here Music Club en Álvarez Thomas 1072. Vamos a tocar allí junto a otras grandes bandas de la mano de ATM Producciones, que es una fecha que organizan ellos, así que no puede fallar, esto va a ser genial. Ya, los que ya fueron ya saben, y los que no, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Bueno, les recuerdo, GRU, entre otras bandas, el sábado 9 de marzo a las 20 horas en Here Music Club, que queda en Álvarez Thomas 1072. Muchas gracias, chau chau. Thank you. ¿Ya volvimos? ¿Ya volvimos? Epa. ¿Ya volvimos? Y no me quedé medio cegado. No, ¿cómo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos todos a fuego rápido todo y ya tenemos un invitado. Sí, se invirtieron los roles. Sí, sí, viste qué tipo. Bueno, lo que pasa es que se vino del Mar del Plata, agarró el avión privado, agarró su avión privado. Claro, y, exclusivo, exclusivo de Mar del Plata. En Parque Centenario y se vino para acá. Para acá. Es así. Dios mío, es un honor tener. Totalmente, cumpliendo con su promesa de hace un par de semanas, hoy Ignacio Rodríguez, la voz de Acero, te está acá presente con nosotros. Ignacio, un millón de gracias por haber venido, realmente. Para nosotros gracias. Es un orgullo y un placer que hoy estés acá presente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Sí, como te dije la otra vuelta, una vez que me puedo quedar un tiempito de más, paso por la radio, así no hacemos la típica llamada o video. Buenísimo. O esa de... Y está genial. ¿Te acordás de la de Oxy que te agarramos? Atrás del vidrio, atrás del vidrio. Estaba de pasada y estaba justo Tomás y... Venga, así que nada, un placer, chicos. Vienen de una gira, de una fecha, no una gira, de una fecha terrible. Sí, así es. Sé que hay un montón de cosas para contar, pero contanos la experiencia de lo que fue esta fechita ahora ya hace nada. Sí, hace nada, 48 horas. La verdad que, bueno, estuvimos con Tarria y con Marco Getala, que vinieron a tocar acá a la Argentina, que están actuando juntos después de mucho tiempo. Y la verdad que el show estuvo espectacular, era un Vorterix reventadísimo, que se venía abajo, sold out, agotado. Así que la experiencia fue única, buenísima, la disfruté a más no poder. Y nada, uno siempre aprende mucho en este tipo de shows, desde el lado musical, quizás no tanto, pero sí desde el lado operativo, ¿no? De cómo funciona todo, de... Y tratamos, ¿no?, de absorber todo eso para poder pulir y corregir cosas. Y más allá de eso, siempre es lindo como podés tocar. En el caso mío, como fue con Marco, que pude charlar y pude conversar un poquitito, pero de bueyes perdidos, ¿no? De la típica, no, yo te escuchaba desde... No, la verdad es que no, es que hablamos de cualquier otra cosa, porque justo se dio que yo estaba subiendo, él estaba bajando. Sí. No, al revés, él estaba por subirse. Y bueno, charlamos un poco y la verdad que eso es espectacular. Es una de las cosas que más me guardo, más allá de lo obvio, que es el hecho de haber tocado ante tanta gente, conocer gente nueva, que eso es siempre espectacular. Y la recepción que tuvimos, que fue magnífica. Yo lo que... Bueno, por teléfono el otro día te dije. Creo que el año pasado tocaron con todas las bandas internacionales dentro del estilo de Azeroth. Sí. Creo que no sé... bueno, eso, como decíamos fuera de aire, estábamos hablando así un poquito, ¿no? De que qué bueno que el tema de organización para poder estar en tal o cual recital nada más sea hoy en día la preocupación, ¿no? Sí. O sea que ya... con esta vuelta desde que vos estás, ¿no? Con Azeroth se nota de que ya están a un nivel, la verdad que para mí del mejor de lo que es acá la Argentina. Y yo creo que la gente, como decís vos, cada vez la gente los está reconociendo más, porque no solamente porque están en los shows internacionales, ¿no? Pero como que desde la vuelta con vos y más ahora de que estás... Como decíamos también, ¿no? Que cambió mucho la banda, vos estando solamente ocupando el tema del frontman, del vocalista. Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, primero que nada, gracias por lo que decís. Es una formación... Yo creo que Azeroth, en particular, desde esta vuelta, tiene algo que nunca tuvo antes, que es una formación estable. Entonces eso ya cambia los papeles. El hecho de que también hayan pasado los años, probablemente en una etapa, lo voy a decir de la manera más tierna posible, quizás en algún aspecto inmadura, porque los chicos tenían 20 años, hoy agarramos esto, en el caso mío es la primera vez que estoy, pero ya tenía siempre arriba de 30, ponele. Sí, no digamos edad, sí. Dejémoslo ahí. El narigón como 45, 50, pero bueno. Pero se entiende lo que quiero decir. Claro, sí. Y creo que eso se ve plasmado desde que empezamos a trabajar con Fer. Siempre tuvimos mucha química los dos. Mi idea cuando yo ingresé en ACER, lo que él me dijo, era ser cantante. Y después estábamos buscando un guitarrista y yo nada, le dije, le digo, pero yo toco, le digo, vamos a probar aunque sea. Y bueno, garpó y fue hasta donde fue, que es lo que estuvimos sosteniendo. Sacamos Entre las cenizas, sacamos Más allá del caos, que fue la carta presentación, digamos, de esta formación, de esta vuelta, de Azeroth. Y después de eso y un par de singles más, salió Senderos del Destino. Y creo que de Más allá del caos a Senderos del Destino se terminó de afianzar lo que fuimos construyendo de a poco. Y a base de, bueno, mucho sudor, mucho ensayo, mucho, che, horas, pero interminables. Pandemia de por medio. Claro. Para gestar lo que hoy, quizás, o a mi entender, a partir de lo que fue la fecha en el Teatro de Flores, comenzamos como a cosechar eso que sembramos, un poco, ¿no? Esa fue mi sensación. Nosotros cuando llegamos a Flores, yo no me olvido más que llegué, me bajé, caminé un poquitito adentro y dije, bueno, no estaba ni nervioso, ni ansioso, ni nada. Era un momento para disfrutar y para cosechar lo que sembramos, ¿no? Para decir, bueno, esto y que está sucediendo es gracias a un montón de gente que está al lado nuestro y también gracias a todo el empeño que uno le puso. Yo creo que la banda hoy por hoy, junto con David, que es el quien entró de aquella formación que hablaba recién, claro. David Zambrana es el que ocupa mi lugar, digamos, tocando la guitarra. La verdad que con él fue impresionante. O sea, David entró en la banda, me acuerdo que estábamos en medio de, no me acuerdo si era enero o principio de febrero, y sacó 12 temas enseguida, a los 20 días tuvo el debut con Angra en Groove y empezó a escalar. Después tocamos con Stratovarius, después tocamos con Blind Guardian, después ahora pasó lo de Tarria y Marco. Y un montón de cosas más que van a seguir sucediendo, ¿no? Que la verdad que entró, se puso la banda al hombro y seguimos, no paramos nunca. Y eso creo que fue algo muy particular para nosotros, sobre todo para mí, ¿no? También que yo toco la guitarra desde que tengo 8, tengo 35 años. Entonces, ¿tengo 26? No, tengo 35 años y para mí fue muy particular esa decisión. Yo tardé un año en tomarla, hasta que lo pensé durante un año. Porque sinceramente me daba miedo, es la realidad, no era otra cosa que eso, no miedo de escénico ni nada, pero miedo a arruinarme lo que tanto me gustaba y a extrañar en demasía eso. Pero la realidad es que no fue así, me encontré con otro lado que lo disfruto también muchísimo y que además obviamente que sigo aportando desde la guitarra, ¿no? Para la banda, eso. Totalmente. Claramente. Vos nos contabas recién, bueno, la experiencia al haber entrado al Teatro de Flores, que era una fecha de Azeroth, ¿no? Sí. Entonces todo el público, o la gran mayoría del público, estuvo ahí para ver a Azeroth, ¿no? Todos conocedores de Azeroth. Sí. Después, en todos los shows internacionales que nombraste, en particular el de ayer, que estuvo explotado ese teatro. De antes de ayer, perdón. Que estuvo explotado. Sí. Ustedes como banda, y vos en particular, ¿sintieron que había gente por ahí que no los, porque pasa eso, los que van a los shows internacionales por ahí no van mucho? Mi teoría es que los que van a los shows internacionales no van mucho a los shows nacionales. Sí. Y entonces, ahí es cuando conocen por ahí a ciertas bandas que por ahí no dan mucha pelota. Entonces, para ustedes, desde arriba del escenario, ¿sintieron como que la gente se prendía en lo que ustedes proponían, que la gente descubría cosas, que la gente acompañaba? Bueno, primero que nada, para mencionar un poquitito lo de Flores, sí es verdad lo que vos decís en un punto, pero también no puedo dejar de hablar de Arpeggi y de Inner Force, que trabajaron terrible, incansablemente, como si el show fuese de ellos, que también lo fue. Sí. Entonces, hay que decirlo también, y bueno, también decir que Azeroth está para ellos y para quien sea que quiera dar un paso grande, ahí vamos a estar nosotros abriendo el show de quien sea para poder aportar y dar una mano, porque esto lo levantamos entre todos, si no es imposible. De hecho, Innerford estuvo en varias fechas importantes. Sí, exacto, estuvo en la presentación de Más Allá del Caos en el Roxy, también estuvieron los chicos. Así que, bueno, primero por ese lado. Y después, lo que vos decís, sí, la respuesta fue impresionante desde el momento en el que se apagaron las luces y íbamos a salir a tocar y apareció el nombre nuestro en la pantalla, ya. Yo no lo podía creer, te soy sincero, ¿no? Hablando así, hoy lo charlábamos un poco con Fer. La reacción de quizás una gente que no es tan afín. fin del estilo que nosotros hacemos, ¿no? Y más allá del respeto y demás, el goce y el disfrute de terminar de tocar una canción y no poder escuchar lo que está tocando la banda arriba de los gritos, ¿entendés? Que son cosas que pasan muy poco. Lo cual me dejó pensando mucho en qué sucede a veces cuando el género está tan pegadito con la otra banda con la que está tocando, como por ejemplo pasa con Stratovarius. Claro. La gente que estaba ayer va del palo del metal, pero también va de otros palos. Va del palo del canto lírico, va del palo del rock, va del palo del rock progresivo por el lado de Marco Getala, con lo que él estaba haciendo, de los palos acústicos y demás. Gente que no necesariamente está empapada del estilo que hacemos nosotros. Y impresionante la recepción que tuvimos de gente que ni siquiera escucha power metal o speed metal así como hacemos nosotros. Los mensajes en Instagram explotados, no solo de la banda, sino de todos nosotros. Muy particular fue. El show del domingo pasado fue algo muy particular y que nos movió por ese lado, ¿viste? Así que creemos que, obviamente, poder acompañar a estas bandas grandes, además del crecimiento que te hacen tener a partir de lo que te decía de la parte operativa, el crecimiento artístico es enorme también. Entonces es muy importante. Y bueno, también agradecer a NWM, la productora que nos invitó, Cristian Chaca, a Claudio, Gaby Sisti también, a Tomás, obviamente nuestro manager, nuestro hermano, que está siempre en todas. Hasta cuando no está, está. Así sí. Que, increíble. Oh, ahora anda volando en parapente, anda volando en parapente, ¿lo viste? Increíble, increíble. Está por Brasil. Dos parapentes le pusieron. No uno. Las orejas, ya los tiene incorporados. No gasta nada el hijo de puta. Che, así que nada, agradecerles a todos ellos porque también eso es importante, lo que vos dijiste, ¿no? La gente que no consume quizás bandas nacionales va a un show internacional, ve una banda que le atrapa y le gusta y eso es una semilla que vos pusiste. Totalmente. Así que totalmente. Gracias a los productores también. Eso pasó, perdón, eso pasó en el teatro, en Flores, que cuando estábamos repartiendo volantes para el 8 de octubre, sí. Que ustedes habían tocado ahí. Hubo personas que no los habían escuchado. Y cuando le repartíamos el volante le preguntábamos, ¿te gustó? ¿Te gustó? La verdad que estaba genial, nunca la había escuchado. Sí. Y suele pasar de que son bandas de años y años y por ahí, por escuchar un estilo de música, no escuchan, no se abren, ¿no? Sí. Y pasa esto, pasa lo maravilloso, pasa a que, oh, mira, fui a escuchar esta banda que sigo y me encontré con esta otra banda que me voló la cabeza. Bueno, eso sí, yo se lo atribuyo también más que nada a la actualidad, no tan actual, sino de que vivimos ya hace 20 años para acá, el tema de internet, de tener todo tan al tacto ya, hace que ahora tengas que atravesar una maraña infernal para poder llegar al oyente. Porque la realidad es que todas las bandas tenemos un minuto como mucho de oportunidad, porque ahora es así, está clic y te saco y pasa otro y otro. Sí, pasa con los discos. Una persona, nosotros estamos quizás, no sé, un año y medio trabajando en un disco para darle un ambiente o algo, y la canción está ordenada así por algo en particular y quizás se pierde porque ahora no. A ver, ¿y escuchaste tal disco? Sí, no, lo salté un poquitito. Los discos no se consumen así. Por más de que vos digas, pero eso es medio viejo, hay que actualizarse, los discos no se consumen así. No. Vos no mirás un cuadro como si fuese un rompecabezas, tenés la pieza entera. Bueno, esto es para mí exactamente lo mismo, ¿viste? Entonces, ya el hecho de llegar al oyente es difícil, más que nada también con el tema del estilo que uno hace, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil de esta historia es sacar ese preconcepto de que la banda nacional no es lo suficientemente buena como la banda de afuera. Me parece que es esa la cuestión a erradicar un poco y dar una oportunidad. La realidad es esa, ¿entendés? Nosotros siempre charlamos de esto, que tenemos la suerte para mí de decir, siempre necesitamos o estamos atrás de la oportunidad, porque el trabajo ya lo tenemos hecho. Entonces queremos la oportunidad nada más, decir, bueno, mira, es como buscar un examen constantemente, si le querés decir, no sé, che, quiero ir ahí, dale. Che, pero mirá que sí, dale, vamos ahí, hay que hacerlo, de alguna manera hay que hacerlo. Bueno, y eso te mantiene a ti activo. Con respecto a eso, ¿no? Del examen. El otro día también yo te preguntaba. Prácticamente escenarios acá, en Cava. Acá le paso la copa. Sí. La copa. El santo grial. ¿Vos estás filmando? Esto es sí. Todo. Sí, no. Es más, estás en, en vivo. Estamos en vivo en Instagram. En vivo de Instagram, de Frecuencia Metalera. Y en el vivo de La Frontera de Toda Razón. Acá hay un montón de comentarios, salud, ahora cuando pueda los leo. Sí, para todos, chicos. En Instagram también están saludando algunos, pero como no traje los anteojos no los veo. Lo único que puede leer es Tórax. No traje, los amigos de Tórax que están es viendo saludaron. Igual, sí. Es pediátrico igual, sí, la medida. Sí, sí, sí, sí. Es para un... ¿Hoy qué es? ¿Martes? Un jarabe. Un jarabe. Un jarabe. Te sacan de Mar del Plata y no sabes qué día vivís. Ya no sé en qué día vivo, es así. ¿Qué? Sí, martes. La martes. Verdad es que te envidio. Así nomás te digo, por vivir en Mar del Plata te envidio. Bueno, pero bueno. La verdad que no sé, dentro de 10 años, si los planetas se alinean, me voy a retirar jubilándome y yéndome a Mar del Plata. Está muy bien, es la historia de que siempre quise estar cerca del mar. Y para que me envidies más, yo en verdad vivo en Santa Clara del Mar. Ah, mirá vos. A 20 kilómetros de Mar del Plata, o sea, estoy afuera todavía de Mar del Plata. Claro. O sea, yo literal salgo y hay más perro que gente donde vivo. No, lo cual para mí es Mar espectacular. Plata. Yo soy el tipo que necesita ¿Vos querés, quilombo. Querés que haga un par de puteríos cerca? No, eso no. Bueno. ¿Qué le ibas a comentar? Acá también Fernando Ricarduli está... Está acá. El jefe. Está controlando. Pero ¿sabe de qué jefe? Pero ya hablamos de Fer, así que se enganchó tarde. No voy a decir nada, mirá. Saludos, Nandito. Te decía, yo creo, como decís vos, ¿no? El tema acá tocaron en todos los escenarios posibles, digamos, obviamente siempre vas a decir, bueno, quiero ser, no sé, en tal lugar, yo siempre el referente, no solamente el que toqué con tal banda internacional y qué sé yo. Pero lo que te decía yo el otro día de encarar el tema que ya están consolidados, como decís vos, ¿no? Sí. Aparte, ahora después vamos a comentar el tema de esta producción que va a salir, que salió o que está por salir de lo que fue el teatro, ¿no? De Flor. Sí. Encarar el tema de una gira interior del país, algún país limítrofe, sí. Alguna invitación que por ahí salga afuera. Sí, sí. ¿Cómo lo están encarando? Ya sabemos que hay un grupo, como decís vos, de gente que cuando ya lo musical y la producción y demás sabemos que ya tenemos todo bien. O sea, hay que preocuparse, como decís vos, de la oportunidad esa justa para poder por ahí pegarla. Sí. Más ampliamente. Acá ya se están dando cuenta que la gente ya están reconocidos y alguien nombra a Acero y sabe de qué se trata. Sí, a ver, esa oportunidad siempre la estamos buscando. Yo creo que la buscamos desde el día uno, pero estamos cerca, no voy a decir nada más está bien. Pero estamos ahí, siempre en tratativas y todo. No, porque no. Fuera al aire. Norma, haz lo tuyo. Norma, hipnotízalo. No se puede decir nada. Mi pregunta. Sí. A continuación iba a decir: ¿qué es lo que se viene de hacer? ¿Y por qué no puedes cambiar? Te puedo decir un montón de cosas que se vienen. Sé que ustedes siempre implementan algo nuevo en los temas, en la música. Bueno, estamos agregando canciones nuevas en el repertorio para los shows, que se las está aprendiendo David, así que si alguien tiene una queja, diríjala a David, exactamente. Digamos así que se aprenda en La Frontera de Toda Razón. Que se aprenda los temas. En La Frontera de Toda Razón. Porque antes era yo el problema, ahora es él. Che, bueno, con eso, lo que bien vos dijiste también del disco, estamos a punto de editar ahora gracias a Cuervo Records, el vivo de ese show en el Teatro de Flores, del primer Teatro de Flores, que la verdad que a mí me dejó súper feliz cuando escuché los tracks del disco. Dije, listo, ya está, quedó inmortalizado. Vamos a ver qué pasa cuando empiece a laburar. El disco lo mezclé, lo mastericé yo y empecé a ver cómo las canciones iban sonando y se lo iba pasando a Fernando y le decía, che, boludo, vamos a tener un disco en vivo. Che, y bueno, vamos a ver qué tema y qué tema hacemos. Y tal y otro, habló con Lucas del Cuervo. Che, queremos editar esto. A ver, pasamos un single, le pasamos el single, le voló la cabeza. Lo quiero editar. Bueno, ¿y cuántos temas hacemos? Y no sé, Bueno, al final en Spotify van a salir los 18 temas del show. Y en el disco van a estar 15 canciones que, bueno, ya va a empezar a circular después toda la info al respecto. Probablemente va a salir mediados finales de marzo, principio de abril. Ahora nomás. Ya. Y a partir de ahí, yo calculo que puertas se van a ir abriendo. Nosotros siempre estamos buscando, como te digo, y como bien vos dijiste, estamos buscando, estamos atrás de la oportunidad siempre, dando todo lo que podemos y más, en etapas en las que son muy difíciles, como todos saben. O sea, nosotros estamos apostando ahora, en este momento en el que apostar, muchachos, es... Cuesta un montón. Pero bueno, lo estamos haciendo porque sabemos de que es la única manera de crecer. Así que siempre, siempre estamos ahí en esa... Con respecto a los shows, tienen este jueves un show muy íntimo que exacto. Dentro de una movida que hay, que es un show muy íntimo junto con Lorien, junto con Arbor Down, junto con Pulso Crítico. Y después tienen el show del 8 de abril, un show a beneficio. ¿El 8 o el 7? El 7 o el 8 de abril. El 7, me parece que es domingo 7 de abril en el Amparo Bar. No, es en el Amparo, es en Claypole, al aire libre. Bueno, en el barrio de Walter. A pequeños kilómetros en donde yo vivía. Claro. Ah, ¿sí? Claro, porque yo nací en Adrogué y viví hasta los 12 en Longchamps. Mirá vos, yo nací en Rafael Calzada. Claro. Perdón. Hay muchos, ¿no? Sí. ¿Pero conoces a Patricia Prado? Sí, mi madre hermosa de mi vida. Te amo, mami. Seguramente está diciendo cosas lindas. ¿Qué van a estar está en diciendo festival? Orgullosos. Va, en el festival que hace... Orgullosos de la banda. Sobre el Amparo vos, y... Ah, bueno. en la gracias, mamá. Sí. Van a estar ahí, ahí a 15 cuadras de mi casa. A 15 cuadras, bueno. Voy a tener que ir. Ahí vas a tener que ir, no te va a quedar otra, ¿viste? ¿Y después de eso? Y después de eso, bueno, veremos. Veremos. ¿Viste el viejo truco? Le damos toda la vuelta. No, chicos, estoy muy entrenado. Antes de que se vaya Tomás. Yo quiero confesar. Te dijo bien quiero claro. Confesar una cosa. A ver, ¿con qué vas a salir? Porque Fernando, que está ahí, que sabe, él no me quiere. Porque yo dije en unos posteos por ahí, y se lo voy a decir acá al señor enfrente, a Tomás Burro también. Vos viste que a mí me gusta. Picanear. Claro. Pero sos de lo que picanean y después bancan. Es maldito, no, por es eso, maldito, porque es ahora maldito. Lo digo. Es un maldito. Y es un maldito. Por eso es maldito. Lo digo. Después no se la banca. yo siempre, como dice Crosti, ¿no? Hice propaganda con el otro presidente, pero voté por usted, una cosa así, ¿no? Sí. Bueno. yo en el del Flores, yo siempre dije que para mí, a mi gusto, Arpeggi sonó mejor que todos los que tocaron ese día. Ajá. ¿No? Sí. Yo critiqué un poco como que Acero estuvo muy fuerte el sonido, como que era una, viste, una bola, qué sé yo. Sí. Los fanáticos estaban ardiendo, qué sé yo. Pero yo, allá lejos en el tiempo. En Oxy tuve un programa los sábados a la tarde con Gastón el Guerrero, con Bet, que no sé si andará por ahí. Se llamaba Acá también rockeamos, ¿no? Sí. El programa. Y la cortina nuestra en ese momento era del disco donde vos debutaste. Más allá del caos. Ese tema era la cortina de nuestro programa. Mirá. Autorizado por el señor Fernando Ricciarduli, ajá, amigo de Bet. Sí. ¿Viste, Fer? Ahí así te la nombraron que, bien. Sí. Mira vos, ¿no? Y bueno. ¿Cómo es la no, cosa? Igualmente más eso. Más allá de que, viste, que pero, todos dicen, pero, viste, no. Uno por vos ahí podés no tener una, que vos podés tener una apreciación personal de lo que a vos te parezca. Eso, pero nosotros en ningún momento, lo que dijiste, ¿viste? Se cayó el no, vos podés tener una apreciación personal del show, pero por supuesto, no. Y yo la voy a tener súper bien recibida y demás, obviamente. Pero yo te digo de esa fecha, me parece. Yo lo fui a ver a obra. Lo que pasa es que el tema es este. Con el Tano. Sí, el tema es el siguiente. Vos, yo le explico a la gente también. Vos estás arriba del escenario, no tenés ni idea de qué está pasando abajo. Claro. Esa es la realidad. Vos tenés el monitoreo. A veces estás tocando y alguien, no sé... Ves que están hablando entre ellos y por gesticulación entendés que, no sé, que la voz está muy alta. Y yo no puedo bajar una perilla de existencia claro, no, a 35 metros. Operador. ¿Entendés? Sí. Entonces, hay veces sucede, hay lugares, los lugares como por ejemplo el Teatro de Flores y demás lugares que son grandes, te cambias de ubicación y el sonido también se va modificando. En show de estadios pasa lo mismo. Nosotros obviamente que intentamos siempre mantener este tipo de cosas dentro de lo que podemos tener el control, pero muchas veces es imposible, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, eso. No, pero no estoy diciendo de que sonó mal, nada. Yo te digo que para sí. mí estuvo, para lo que estábamos de este lado, igual soy un tipo jodido, yo te digo, viste. Vos siempre perdón. Con el tema sí. este. Nos pero... contaste sí. de la hermosa experiencia de esta fecha última. Sí. Nos contaste de la fecha que van a tocar a beneficio ahora. Sí. El día que, perdón, que yo me el lo... El día 7 de abril. El 7 de abril. Exactamente. Sí. Nos contaste que se viene el disco, sí. que van a sacar los temas por Spotify. Exacto, sí, sí, sí. Nos dijiste también que vienen muchas cosas nuevas. Exactamente. Con Azeroth. Uh-huh. Muchas innovaciones, muchas... ¿Y qué más nos puedes contar? Te puedo contar... No se puede contar la no, otra. No, no, te puedo contar que puede llegar a pasar algo que nunca se dio para la banda. Nada más. Listo, ahí está. Es tomá. Peor todavía. Tomá. Así que... Y te vas a seguir preguntando. ¿Sí? ¿No? ¿Y más o menos para cuándo? Y no sé. ¿Tienen ya pensado decir, vamos bueno? A especular. Cosas que nunca pasaron. No sé. Cosas que con Azeroth nunca pasaron. Que con Azeroth nunca sucedió. Por ejemplo, tocar buscar en un teatro. Bajista. Tocar en un teatro. Tocar ejemplo. En un teatro puede llegar a ser, sí. Por ejemplo, es una cosa que pero nunca no sucedió. Tocaron en el teatro. Viajar a Euro, a tocar a Europa, por ejemplo, otra cosa que nunca sucedió. Sí, nunca claro. sucedió tampoco. En el Hellfest. Hacer un video con todos los seguidores de Azeroth. Eso podría ser una muy buena idea también. Mm-hmm. Eso podría ser una muy buena idea. Estaría excelente. Genial. Pero no sé. No, eso no sé. No. Escapa de no, tu eso de acá, no, eso de no. acá para lo que sigan preguntándome, mi respuesta va a ser no sé. No sé. A ver, es entonces, que la realidad es que no sé. Vamos con esta. Sí. Vuelvo otra vez al tema. Para. ¿Reeditar algún disco emblemático de la banda con tu voz? Podría llegar a ser. ¿En no inglés? Lo sé. No los la veo muy difícil. La veo muy difícil eso. Pero vamos a ver qué pasa con reeditar algunas canciones. No un disco, pero rehacer y reversionar algunas canciones de estaría bueno. De antes, digamos, con sin la formación nada, esta sí. y en inglés puede llegar a ser. Sí. Vuelvo al Teatro Flores. Sí. El día que vos dijiste, bueno, Blanquita, hoy te quedás en casa. Sí. Si bien nos contaste en otras oportunidades que continuás aportando con sí, la guitarra, sí. Se te vio, sí. más allá de seguidora de la banda, se te vio un Nacho diferente. Se te vio un Nacho, se puede decir, libre. Y fue un show tremendo. Más allá de que, bueno, Walter dice que en un momento... El sonido estuvo un poquito más alto, qué sé yo. ¿Cuándo pasó eso? Cuando, si bien vos dijiste recién que te tuviste que preparar mucho tiempo para salir a escena sin la guitarra. Sí. Cuando te encontraste saltando de un lado al otro, alentando a la gente y la gente de abajo, el público de abajo, haciendo lo mismo, siguiéndote. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? Yo creo que fue muy emocionante. Sobre todo, tengo la memoria, a medida que yo iba ahora mezclando el disco, me iba acordando de momentos. O sea, iba escuchando las canciones y me acordaba y veía qué pasaba en mi voz de acuerdo a la canción y decía, a veces decía, qué hijo de puta, canté como el culo. La realidad es eso, en algunas cosas sí, porque es así. Y en otras decía, che, mirá qué bueno esto que quedó. Y en otras me recordaba y me remontaba a ciertas partes del show, ¿no? Que me acuerdo de estar cantando Senderos del Destino y no poder seguir cantando y emocionarme mucho por verla a mi mujer y a Brian y a la novia cantando, o a verla a Lía emocionada, o a verlos a ustedes, o a un montón de gente, y a gente que no conozco emocionada también, y no poder cantar. Es la primera vez que me pasó eso, de no poder cantar. Y decir, mirá qué loco, qué conexión que quizás antes no la tenía. Por esto mismo de estar un poco trabado, de decir, bueno, estaba tocando, quería comunicarme de una forma corporalmente y no lo podía hacer, porque ya automáticamente volvía a la otra parte que tenía que seguir tocando y tenía que, obviamente tenía que seguir tocando. Entonces, son cosas que te van marcando de otra forma, ¿no? Y vos podés conectar de otra manera. La verdad es que no me costó en ese aspecto. Cuando dije que sí, que tardé un año en tomar la decisión, fue por extrañar, no sé, tener la guitarra cuando estoy tocando. A veces me pasa, por eso en mi casa yo sigo tocando los temas un montón de veces. Tengo un ratito libre y agarro la guitarra y me pongo a tocar y capaz que estoy, no sé. Hace dos semanas atrás, ponele, hacía un montón de días que no había podido tocar la guitarra por la cuestión de trabajo, ¿no? Por suerte. Y cuando llegué un día a mi casa, me senté, conecté la pedalera, todo, me puse a tocar. Me fui, comí algo, volví, seguí tocando de nuevo y me quedé tocando como hasta las 4 y pico de la mañana. Estuve como 6 horas seguida. Y me hizo acordar a cuando era chico, cuando tenía 12, 13, 10, que... Bueno, toda mi familia venimos de guitarristas. O sea, yo sí. Con mi hermano somos la séptima generación. Son todos guitarristas, de parte de mi viejo. Wow. Mi abuelo, sí, es guitarrista. Mi bisabuelo, demás. Todos. Y nosotros, no sé, nos tomamos el instrumento de otra manera. ¿Entendés? Y sí, porque yo de chico siempre con una cosa, viste, de mi viejo. ¿Qué estás tocando? Si sacás tal disco, yo me acuerdo tenía 9. Mi viejo, ¿te gustó este disco? Sí, qué sé yo, uno de Malmsteen. Bueno, si lo sacás completo, te compro una correa de guitarra. Uy, listo. Dale. Me sentaba y me ponía a tocar, ¿viste? Me ponía. Y así empezó a generarse un hábito que después fue muy difícil de sacar. Tuve mis momentos en los cuales no la pasé bien porque te quema la cabeza. La realidad es esa. Vos, tu cabeza quiere tocar una cosa que tu cuerpo no puede hacerlo todavía porque no pasaste la cantidad de tiempo necesario para hacerlo. ¿Entendés? Entonces eso te va quemando la cabeza. Entonces fue una decisión difícil, pero la realidad es que fue la acertada, pero terriblemente, claramente que fue la acertada. Sobre todo porque puedo seguir también aportando desde la banda y todos, y hacerlo lo que tiene de bueno en este momento es eso. Es que no hay egos, no hay nada. O sea, si estamos grabando un disco y alguien toca mejor la parte, la graba ese. Después yo la aprendo para cuando lo tengo que hacer en vivo, no interesa. Si la cosa es que para la banda le vaya mejor. O sea, es así. Totalmente. Entonces, si alguien puede hacer algo mejor que el otro, hacelo vos. Yo después lo practico para que me salga tan bien como te sale a vos. Punto. No es tan difícil. La realidad es esa, ¿no? Y el ego es una mierda, gente. O sea, caga todo lo bueno, lo caga el ego. Es así. Desde lo más chiquitito hasta... Pero lo... acá en Acero no se ve eso. No, ni en pedo. Eso te iba a decir. La comunión que se ve entre ustedes hace... O sea, excede más allá de estar arriba de un escenario, de ser una banda de músicos... porque hacen un montón de cosas juntos por afuera de la música. Sí. Está más, inclusive vos que estás desde a la distancia, hacen un montón de cosas. Sí, sí. Entonces eso está bueno porque genera, al final genera todo eso que nos transmiten a nosotros cuando están ahí arriba, ¿no? Sí, a mí me pasa con los chicos, que yo no tengo historia de, che, nos juntamos a tal cosa, dale, vamos a juntarnos. Che, David, voy a estar allá de tal día a tal día. Bueno, listo, nos juntamos, vamos a comer algo. Bueno, listo, vamos a hacer tal cosa. Y la verdad que eso es espectacular. Tener esa armonía dentro de un proyecto que es tan difícil de poder llevar porque involucra todo, desde lo humano hasta la parte económica, que es quizás la que a veces es divisora de aguas, sí. ¿Entendés? Porque es eso. O sea, yo no te puedo manejar el dinero en el que estás vos, pero nuestro sueño va de la mano. Entonces, ¿cómo hacemos? Si a mí me pesa más que a vos. Bueno, esas son las cosas difíciles de sobrellevar y por suerte con Acero no las tenemos. Yo lo que quiero aportar, vos hablaste de tema de generaciones, ¿no? De... guitarristas y demás, creo que lo sientas como un halago. Ajá. ¿No? Bueno. No, aunque te putee, no importa, vos sentirás como un halago. No, pero de las nuevas generaciones de cantante en Argentina, sí. Creo que sos uno de los mejores, dejando en lado la guitarra y demás. Bueno. Yo quiero que ahora que tenés ese rol, uh-huh. No te falta nada. Vos sos el cantante para Acero. Así nomás, bueno, te lo digo yo. Eso te lo recontra agradezco. Para mí es... Yo lo que quiero es que a la banda le vaya bien. La realidad es esa. O sea, quiero que a la banda le vaya bien. Yo quiero crecer artísticamente. Por eso cuando hablé con Fernando le dije, sí, yo quiero entrar en la banda, pero no quiero reproducir lo que otra persona hizo. Quiero dejar mi huella a partir de acá. O sea, yo cuando canto las canciones que otros artistas cantaron, trato de interpretarlas desde mi lugar y, por supuesto, rindiendo homenaje a su obra y no faltando el respeto, ¿no? Las cosas que son típicas de la canción que tienen que estar, siempre van a estar y trato de hacerlo lo mejor posible, pero yo nunca voy a imitar a ningún cantante de los que estuve. Eso fue lo primero. Y segundo, que ni en pedo estoy en ese lugar que vos decís. Yo te lo agradezco muchísimo, pero a mí me falta mucha calle. Yo todavía no pateé nada. Tengo que patear pero mucho sos más. Pero un pibe, todavía tenés para caminar. No, bueno, pero es la realidad. No claro. Lo estoy diciendo porque la falsa humildad no va. Yo te lo digo porque la posta es esa. A mí hay un montón de cosas que me cuestan muchísimo y necesito aprender y resolver y pasar tiempo para que eso suene como yo verdaderamente quiero. Por pero, eso yo te pero lo. Las ganas las tenés. Obviamente, las ganas no las voy a perder jamás. Y o sea, yo quiero seguir superándome y quiero dejar una marca en la banda en la que me eligió y que yo también, obviamente, que nos elegimos para poder seguir. Esa fue la idea. Y poder, si tengo la chance de poder abrir una puerta para otra banda más y que le cueste menos, eso es lo que buscamos. Nosotros lo que queremos es eso. La realidad es eso. Me voy a ir a un poquito mucho, mucho más atrás, si me lo permiten. No. decís que vos querés que la banda progrese y siga. ¿Cómo fue que vos llegaste a la banda? ¿Y qué pasó el día que te dijeron, Nacho, no querés venir? Estoy todavía, aunque está frenada, en una banda inglesa que se llama Damnation Angels y estaba activo con esa banda bastante. Habíamos hecho dos giras europeas en ese momento y bueno, yo llegué acá y comenzamos. Un día me llegó un mensaje de Fernando, yo me topé con un video de ellos que habían tocado en el Teatro Vorterix justamente. Y me acordé y dije, ah, mirá esta banda, porque la realidad es que yo la salida, que fue la primera canción que la escuché en el 2006 y había salido en el 2001 la canción. Entonces había pasado tiempo, ya la banda no estaba activa, ya no había salido a 02, nada, o sea. Y escuché el mandato y dije, oh, mirá esta banda, qué bueno. Y yo acá en Argentina estaba muy parado, ¿viste? Y Fernando primero le escribió a Roberto Castiglione, que es Casti, un grandísimo cantante de una banda acá que se llama Unreal y de una banda que se llama Barquí of Dante de China. Ese sí es. Casti es top 3, pero top 2 fácil de los mejores cantantes de Argentina. No, Casti, por Dios, vayan y escuchen a esa persona porque lo conocemos. Es de otro planeta. Y bueno, en ese momento él no quiso o no pudo estar en la banda, pero me recomendó a mí. Y empecé a hablar con Fernando y me dijo, che, pero sos de Mar del Plata. Y sí, bueno, pero ¿puedo viajar? Sí, puedo viajar. Bueno, ¿probamos? Dale. Justo él tiene una casa cerca de mi casa, ahí en La Caleta. Y mirá cómo son las cosas. Fernando había tocado en su época con Oscar Castro y el primer disco de Acero lo grabó Adrián Barilari. Cuando yo lo conozco a Fernando, Fernando viene un enero a La Caleta y en el show que lo conozco yo haciendo de guitarrista para Adrián Barilari con Oscar Castro, que también tocaba ese día conmigo en el lugar. Entonces se reencontró con Oscar después de veintipico de años, se reencontró con Barilari, que hacía 20 años que no lo veía, y me conoció a mí. Y ahí nosotros empezamos a hablar, después yo fui, charlé, hablamos dos boludeces, me mostró la idea de Entre la Ceniza, nos sentamos, armamos un poco las cosas, sacamos el tema, trabajamos el disco, y así empezó todo. Fernando es Drácula, tiene 250 años. Entonces. 20 con uno, no, 20 imaginate, con el otro que no. No, imagínate todo lo que hizo. Tiene 49 y mirá todo lo que hizo. Por eso parece que tiene mucho. No le tires flores, da la verdad. Y esa es la verdad. Es más grande que yo. Esa es la verdad. Vamos a lo que es. La verdad que es un genio. Y la verdad es que sí. No para ese señor, Fernando, Richard Dooley, está bien. Así, no me rete. Es así. La verdad que no para. Sí. Creo que Claudia, a la noche cuando se acuestan a dormir, Claudia debe ser, para un poco, hablas hasta dormido. Y bueno, eso habría que preguntarle. Por suerte tengo la suerte de no tener que dormir con Fernando, así que no sé, en algún momento puede ¡exclusiva! Lamentablemente, Ignacio, mira, podríamos seguir 10 millones de horas. Sí, yo me voy mucho por las ramas. Lo quisimos absorber porque, bueno. Claro, no, la realidad es que. Igual, queremos que te quedes, no queremos que te vayas. Sí, me voy a tener que ir igual. Claro, no. Que te quedes un ratito. Porque la persona que está ahí, mira, que está ahí, Fernando Ricciarduli, no está preparando el Morphy. Claro. Y me va a matar, si no. Bueno. Vamos todos. Bueno, saludé aquí a toda frontera de toda razón. La verdad, hay un montón de mensajes. Ahora, después, ahora veo, ahora leo las puteadas. No. Está va a quedar en el vivo, así que. Está Mauro Cianca, está Hernán Franco, Lili Malón, bueno. Cori. Los Guardianes Ciegos, Víctor Redondo. Qué grande. Víctor se recibió hace poco. Hace poco se recibió. Saludos, saludos para Víctor. Un gran cantante también, Víctor. Un gran cantante. Candia, que sacó unas fotos terribles. Sí, la verdad que sí, estuvo ahí en el show de Tarrier, en el último que estuvimos ahí en el Vorterix, y sacó la foto final y unas fotos que están espectaculares. Están terribles. Ah, antes que me olvide. Sí. Entren al video de Historias de Hoy, que sacamos, que es el single del disco en vivo, y próximamente, que esto sí me estaba olvidando, que va a pasar, vamos a sacar otro single antes de la salida del disco probablemente, así que van a venir otro, va a venir otro videito más del show de en hoy vivo. ya está para escucharlo. Sí, ya está para escuchar en Spotify, ya está en YouTube también para ver el videoclip que hicimos, que lo trabajó Leo Burrows, o Burrows, como ustedes le quieran decir. No me acuerdo cómo se llama la productora, pero lo voy a poner en los comentarios Bruce después. Bruce Willis le decimos nosotros. Es un recontra mega hiper capo, el hijo de Tommy, que nos está haciendo toda la edición del disco, del video, y es impresionante. Así que entren y chusmen en todas nuestras plataformas, los discos y los singles y videos que estamos sacando. ¿Qué son? ¿Qué son qué? ¿Las plataformas? Ah, Spotify, YouTube, Instagram. En Instagram está todo. Cada cosa que subimos, pum, aparece. Todo como Acero Metal. Y aparece. Exactamente. Un millón de gracias, papá. Un millón de gracias por el viaje. Sabemos que viniste exclusivamente para estar con nosotros. De Mar del Plata. Y aprovechar para tocar con Tarja y todo lo demás. Exacto, pero bueno, es esa, chicos. Profundamente agradecidos, ¿sí? Bueno, gracias Jorge, Norma, Wal. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Al señor que no sé el nombre. Pablo. El operador. Sí. Muchísimas gracias también. En esta radio suena más Azeroth que cualquier otra cosa. Está podrido, entonces el chabón me quería matar. Contento. Así que bueno, gracias a todos ustedes, a los que están mirando en vivo también. Pónganse a hacer otra cosa, che, más productiva la puta madre. No sé, bueno. Un abrazo a todos y nos vemos en los shows. Ahora no me acuerdo con qué canción de Azeroth vamos a cerrar. Tenemos Y sus máscaras caerán. Vamos a cerrar con Y sus máscaras caerán la nota. Así gracias, que gracias. Nacho, chicos. Y sus máscaras. ¿Cómo andan mis amigos? Espero que se encuentre todo bien. Mi nombre es Javi Bianchi y este es el segmento exclusivo de ATM con información del rock, del metal y algunos varios, etcétera. Primero y principal, no quiero empezar esto sin contarles a todos y felicitar al Club Atlético Ferrocarril Oeste, que ha inaugurado su escuela secundaria. Escuela que se inaugura, Esperanza que renace. Rápidamente, mis amigos, viernes 8 de marzo, caminantes nocturnos en el encuentro motoquero de Monte Grande, Las Heras 328, como viene laburando caminantes nocturnos, que lo parió. El viernes también 8 en el Auditorio Oeste de Aedo a partir de las 19 horas, en este orden sin repetir y sin soplar, Lorient, El Tano Marcello, Tren Loco, Orcas, en vivo. El sábado 9, bueno, ustedes ya saben, el sábado 9 tenemos la fecha en Brusaco, de la mano de la gente de Carpe Diem Producciones. Toda esta data de todas estas fechas ampliado en la página todamáquina.atm o en nuestro Instagram Javier Bianchi-ATM. ¿Qué pasa el sábado? Los espero a todos, anota. Fíjate esto: folclore, rock, rock and roll, hard rock, heavy metal, todo junto en una fecha se puede hacer. Sí, se puede. Necios e incompetentes, retírense por favor, porque ahora sí, no empezó, terminó el año. Y lo quiero agradecer a todos. O sea, esto lo estoy jodiendo, ya se ha cerrado el año, sabe, alguna cosita que quedan. Se ha cerrado en cuanto es la faceta artística para el 2024. Y vamos a tener muchos anuncios para todos. Te cuento, José Sotelo, músico urbano que va a tocar a la gorra. Cópense, muchachos, enseñar un par de pesitos para ayudarlo. José Sotelo, que viene a recuperarse de una ACV, el padre de familia, y realmente se merece el apoyo de todos, con su guitarra y con su violín. Luego, en conjunto, Los Gordos de Mar del Plata, Gru, Los de Andrea, Tres Intentos, Lid, Faraón, y ya está, por una entrada anticipada de 3.000 pesos, no sé qué más querés. ¿Querés algo más, guacho? Bueno. Músico invitado, confirmado, Carlos Cabral, ex Tren Loco, actual cantante de Cabral. ¿Repasamos todo esto? Gru, de Capital, Lo Gordo, de Mar del Plata, Lo de Andrea, de Herlingan, zona oeste, Lid, de Capital, Tres Intentos, de la zona sur, Faraón, de la zona norte, y José Sotelo, un amigo de la calle, muchachos. Y Carlos Cabral. Así que acá, ¿quiere algo? Te estoy dando. Este es un evento donde te puedo garantizar que el 100% de estas bandas que se presentan en esta fecha es lo que vas a escuchar repetir muchísimo desde acá hasta noviembre. Te cuento también rápidamente, el 16 de marzo Cabral y Atila en Picarrock, el 23 de marzo El Reloj y Atila en la previa de Isidro Casanova. Dame un poquito de rock, dale, te doy. El 15 de 3 Puede Tu Mono Bailar a Gogó, Los Super Ratones, a las 21 horas en el Roxy. El 20 del 3 Los Últimos Honestos con el guitarrista de JM de invitados en Circus, ¿sí? En Circus de San Justo, en lo que es el la presentación de rock por el Borda. Le estamos pidiendo a todos y vamos a estar juntando ropa y alimentos el sábado en Álvarez Thomas 1078 de Gía, que es donde lógicamente se hace la fecha de ATM. Traigan alimentos, traigan ropa para gente adulta, para hombres. Traigan ropa, sobre todo detalle grande, si hay, ¿sí? Traigan ropa, traigan alimentos, traigan calzados, que vamos a hacer la colecta y nos vamos a ocupar personalmente y asumir los gastos para poder llevar todo esto de una mano. ¿Cuánta información me queda? Muchísima. La última, 25 de 25 de abril, la presentación del libro de heavy metal más esperado. No tengo más tiempo. Vamos a ir con unos saluditos de algunas bandas. En un rato siguen con el programa. Muchas gracias a todos. Vamos volviendo. Con la gente acá. Estamos a full, ¿eh? Sí, no. Lo que pasa es que esta cambiamos gente. Cambiamos el decorado también. Sí. ¿Cómo laburamos? En serio, boludo. Qué producción que tenés, Walter, acá, ¿eh? Cambiamos estamos, el decorado, me, cambiamos el. Es más, lo hicimos. Este es Ignacio. Se sacó la careta que tenía y. Se puso la gorra. ¿No? Y ya está. Se cambió la remera y parece más flaco. Estos tipos, vamos a decir la verdad, estos dos caballeros no saben circular por la ciudad. Se perdieron en Parque Centenario, andaban dando vuelta somos de campo, al lago. Andaban dando vuelta al lago. No, no. Los dos de la mano comiendo mortadela. Yo les voy a decir lo que pasó. Lo que pasa es que vinieron y vieron el Parque Centenario y dijeron, ay, vamos a recorrer el parque. De la mano. De la mano. Por eso lo dije, comiendo mortadela. Muy botones, muy botones. Preséntense, caballeros, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel del Valle, creador de Diabólica. El Garca de Valle. El mismo. Y acá Vicio, Walter, baterista de Esclavos del Nuevo Mundo. Gente que gente amiga, la verdad. La verdad que prácticamente parientes ya son. Sí, qué lindo quiero, tenerlos acá. Yo quiero decir algo para nosotros que estés vos, Walter, acá, es un orgullo, y voy a llorar. Es algo importante. Es un orgullo realmente, loco, que estés acá. Un millón de gracias. Y más que nada representando a Esclavo. Olvídate, ¿cuántas veces hablamos de venir? Sí. La última vez que se dio la entrevista, por cosas que pasaron, vino mi viejo solo. Aparte voy a decir una cosa, este pibe vive, uno vive en Gleu y el otro vive pasando Florencio Varela, me parece. El señor es de Don Orione Claypole. Él es el ¿Ves que la producción todavía no se encargó ni saber de dónde vivíamos? Tampoco pidieron los temas para pasar el programa, ¿viste? Era todo chamullo. No, y el tema es venga, guacho. Mirá lo que la producción se preocupó de lo importante. Esto. Exactamente. Por esto vinimos. Yo anoche tendría que haber estado en América, a la noche, en un programa donde iba a estar el señor Mario Pergolini. América, en el boliche. Me dio vergüenza ajena que la gente que lo había invitado tenía escrito mal el nombre del programa. O sea, que ni se calentaron, confió en la producción del programa que está haciendo hoy en día en la radio, en Vorteri, y dijeron mal el nombre del programa en vivo. Un programa que tiene un Martín Fierro que ganó. O sea, no me quemé, yo recién dije mal el nombre de... ¿Viste? Aguante Vivencia Metalera. Esclavos del sistema. No, esclavos del sistema, dijo el compañero de banda. Presenta tu banda. Bueno, eso antes, ya que estamos, vamos a arrancar con Vicio. Bueno, ustedes pasaron una cosa muy grosa que hizo que tuvieran un parate muy importante. Todos los que nos escuchan saben. Después. Todos los que nos escuchan saben bien lo que pasó. No me gustaría volver sobre eso, sino quiero más que nada centrarme en el presente de Esclavos, ¿no? Que lamentablemente la desgracia que ocurrió arriba del escenario, eso marca el después de Esclavos, pero tendríamos, yo creo y quiero centrarme en el presente. Hoy, ¿cómo está formado Esclavos? Y hoy, Esclavos del Nuevo Mundo. Sí, seguimos con lo que era la formación anterior, guitarrista Andrés Peña, cantante Fer Bernoy, que cantante, productor, mezclador, hace todo. Multiuso. Diseño gráfico. Todo, todo lo que le podemos mandar al chaboncito para que lo haga, un rato que está el pedo en la casa, se lo mandamos. A los pibes les pasa eso, por pibes. Por guacho. Como a vos. Claro, por pendejo. Yo en la bata y la incorporación nueva fue Hugo Salto, que es bajista de Black Hell. Todo, o sea, lo conozco de ahí, tocamos juntos en Black Hell y un día, el otro día lo contaba con Santi Pogonza. Estábamos boludeando en un ensayo de Black Hell y después empiezo a escuchar un dibujito debajo que resulta ser La Hora de los Condenados. Y digo, ¿qué es esto? Lo miro, el negro estaba ti. ¿Qué estás haciendo, negro? Claro. ¿Degenerado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Y me dice, no, estaba escuchando Esclavo el otro día y me lo puse a sacar el tema ese. Cuando fue que se habló de la fecha de homenaje a mi viejo, fue la primera persona en la que pensé. Y le digo, negro, ¿te dan los huevos? ¿Te prendés para tocar en Esclavo? Todo, set completo. Sí, me dice. Listo. Y de ahí quedó. Aparte que ya tenemos buena química en la otra banda, ya nos conocemos. Con los otros changos también. Se cayeron bien, se llevaron bien, entonces ya está. A Chabón le gusta, le puso garra y solo eso queremos. Tocaron un par de veces. Y metimos 3 fechas hasta ahora con él. Y la que se viene ahora, el 7, 8 de marzo. El 8 de marzo. Abril. 8 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo. Ah, no, ahora. Productor, señor estamos, productor, estamos claro. Estamos pensando claro, en claro. La están mezclando la fecha. Ellos están mezclando. Eso porque debe preguntar todo junto. Grayson, el teatro Grayson. Grayson de Montegrande, estación de Montegrande, una cuadra y media. Esta semana. Este viernes. Este viernes que tocan con Black Moon, Ángel Negro, Matras, Esclavos, en el Teatro Grayson. Tomá, ve cómo labura. Estuve escribiendo, laburando. No era más fácil leerlo de acá. Sí. No, es más fácil leerlo de acá. Esto es trabajo, papá. No, igual, porque se me olvidó yo. ¿Por qué? Yo. Porque yo... Se lo lleva porque... Es más, tengo lo del 7 de abril también. Che, no tenés toda la lista completa. No. Eso ahora la vamos a tirar. Ahora vamos a tirar la lista completa. Ahora vamos a tirar la lista completa. Por lo menos, ¿cuántas tiraste? 4, por lo menos 4 más tenés que tirar. Sí, tengo. Cuatro más podemos tirar, sí. Porque ya tiraste cuatro. Pero para que seguimos un poquito. Lo de Montegrande, lo de Montegrande. Yo lo interrumpí, ustedes. A ver, vamos a ver lo de Montegrande, con Esclavo. Sí, toca. ¿Qué más tienen para ahora con Esclavos? No, por ahora lo único que estamos apuntando es eso, la fecha esta, que ya presentamos, vamos a presentar dos temas nuevos. Ya esto completamente con incorporación o con, ¿cómo se dice?, con colaboración de Hugo. O sea, estamos armando los temas, como siempre, entre los cuatro, pero ahora ya son temas que no estaban en la lista. Claro, no había ni un bosquejo, no había nada. Surgieron ahora ya con el temas negro. Completamente nuevos. Completamente nuevos. O sea, lo nuevo de Esclavos. Exactamente. Sería. Esto van a estar presentándolo ahora. Sí, sí. ¿Cómo se llaman los temas? ¿Ya tienen nombre? ¿Ya los prepararon? No, no quiere vivo, decir. En el vivo lo diremos. Hay uno que es muy especial, que está craneado desde hace año y pico. Sí. Y que no se podía hacer porque... Principalmente tardó en hacerse porque lo armé yo y yo no sé explicar cómo es. No, tu pa, tu. Claro. Tu ta. Entonces, y el tu. Fue muy complicado transcribir eso claro. A música de verdad. Claro. Y de a poquito lo fuimos armando y se logró. Y otro tema bien. También que salió un par de ideas del violero y ya lo estructuró un poco con la letra Fer y después le empezamos a cargar nosotros y salió. Y ya es en lo que era la nueva línea musical de Esclavos, que ya veníamos queriendo... Implementar, digamos. Claro, la variante, ¿viste? Sí, arrancamos de una forma y ya después empezamos a hacer lo que son los últimos dos temas que agregamos, que son Sigo Buscando y un poco más, que ya eran una instrumental, una temática ya más diferente, más agresiva, más moderna, si le querés decir así. Y estos dos temas nuevos van para ese lado, tan diferente. O sea, que cambian un poquito lo que es... Lo que es el mambo nuestro, claro. El estilo. Pero, no tenemos estilo definido, pero ahora se está haciendo un poco más violento. Y piensan... más violento. ¿Piensan seguir creando temas como para decir, apuntemos a un disco? Es que estamos viendo de hacer dos temas más, largar otro EP como hicimos el anterior. Capaz que hacemos un disco. Con los dos EP. Exactamente. O capaz que pasa que... Todo lo que tenemos hasta ahora grabado es todo con el Pela. Claro. Entonces queremos dejar eso por un lado. Y diferenciar lo de ahora. Exactamente. ¿Y cómo escuchan Esclavo a la gente que no lo escuchó nunca? ¿Dónde los buscan en las redes sociales? Sí, ¿cómo los buscan? Nos pueden buscar como Esclavos del Nuevo Mundo en Facebook, en Instagram, en Spotify, en algún lado más. YouTube también, hay como... 800 veces subido lo mismo, es un desastre. Buscás Esclavos Coso y te aparece un video nuestro. Claro. Hablando de... Y si no, ojo, y también si buscan en el canal de Frecuencia Metalera hay un video. Hay un video con unos actores. Bueno, ese video, qué videazo, papá. Hay que hacer otro, boludo. Hay que hacer otro. El dealer. Con su madama. Para no decir otra cosa. El que atendía la barra también. Brad Pitt. ¿No era Brad Pitt? Un barman chino tenían. Hablando de... Que fui elegido por eso. Claro. Según el muchacho, su padre. Toda la mafia. Era Jackie Chan. Toda la mafia había ahí. Hablando de esto, de lo que es todo lo nuevo de Esclavos. ¿Tienen pensado en un futuro hacer un video de alguno de los temas? Estaba pendiente. De lo nuevo que está presentando Esclavos. Hay un video pendiente, acá charlado con el amigo, pero es de que ya estaba planeado desde antes y por cuestiones de tiempo no se pudo hacer. Que ese sí, hay que hacerlo. Eso es un video pensado entre los dos, realmente, pero lleva una producción bastante importante, mucho tiempo. Después, bueno, obviamente el tiempo de edición y todo. Para llegar a la idea que nosotros queremos que el video sea así. Va a haber muerte, sangre. Y así como hay una idea para tirar, así como... No van a decir nada. Usted se calla. Va a ser simbólico. Simbólico para, obviamente, para Héctor. Muy bien. Va a ser un regalito, bien. Básicamente. Y queremos que participe mucha gente de la que acompañó a Esclavos. ¿Otra vez van a estar estos dos? Obviamente, y vas a tener que estar vos. Van a estar vos también. ¡Oh, no! Bueno, ahí está. Ahora vamos a correr vamos a correr un poco hacia la punta. Ahí está. De la mesa. Hacia la punta de la mesa. Y lo vamos a mirar fijamente a los ojos al señor Dani Medina. Dani del Valle. Al señor Dani del Valle. Que va a estar la semana que viene. Ahí está. Y le vamos a preguntar. Sí, así, directamente. Tenés, Danielito, tenés una fecha. Esta fecha ahora, Diabólica Deluxe. Diabólica Deluxe. Quiero encasillarme después. ¿Me dejás? Sí, dale. Bueno, quería explicar esto. Diabólica Deluxe es mi primera fecha en un teatro y hacerla junto, en conjunto con las cuatro bandas con las que estoy laburando. Laburé, que es Ángel Negro, Black Moon, Matrax, Esclavo del Nuevo Mundo. Es una idea que, viste, que me agarra esas ideas y las tengo que presentar, y a veces son aceptadas y otras veces no. Esta vez las cuatro bandas me dieron el ok, vamos adelante. Y esta producción es pura y enteramente de los cinco. Las cuatro bandas y yo nos vamos a unir para que el under llegue a un teatro que suena de la puta madre, que es un lugar hermoso. Y no hace falta ser una banda muy grosa o tener una producción y plata, y mucha plata para hacerse. Así que quiero recalcar eso, que es una producción totalmente hecha por las bandas y con Diabólica. Y es lo que vos decís, ¿no? Creo yo que más allá de plata, creo que lo que más hay que hacer es laburar. Laburarla todos, ¿no? Juntos, sí, obviamente. Laburarla todos juntos. Además, nosotros desde el principio, cuando tiro la idea, bueno, vamos a juntarnos en un lugar, nos juntamos las cuatro bandas, yo, y empezamos a todos a tirar ideas. Totalmente no era que soy el que manda, quiero esto, cada uno tira sus ideas, sus propuestas, y así se fue armando. Bueno, ya que estamos hablando, contanos, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, esto es el día... Este viernes 8 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Grayson, de la estación de Montegrande, una cuadra y media. ¿Sigue estando el colectivo que iba a salir de Bursaco? ¿Hay un colectivo que iba a ir...? Todavía estamos ahí, que va a salir de Bursaco, todavía estamos ahí, porque hay pocos lugares que lo han pedido. Pero bueno, es un tema también, ¿ves? Todo es económico. Claro, hablábamos con mucha gente sobre la fecha, ahora está esperando el 5 o 6 de marzo que cobra y asegurarse su entrada, bueno, o el viaje. Hoy es 5. Bueno, por eso, mañana... Mañana o pasado se llena. ¿Y dónde podemos comprar las entradas? Las entradas... Mañana claro. Las entradas, si alguno conoce o tiene contacto de alguna de las bandas por Facebook, Instagram, por cualquier lado, algún número de teléfono, se las pide a las bandas. Sino a mí, por Daniel del Valle o Diabólica. Ahí las pueden, redes, todo. Las entradas las vendemos por transferencias, se hace una transferencia con un comprobante de pago, nombre y apellido, y el día de show en la puerta se le entrega la entrada física. Es al 11-55-09-48-35. Exactamente. O a cualquiera de las bandas, cualquier integrante. Mirá cómo labura la producción. Es más, quieren pagar el precio anticipado. Dicen, voy de parte de Frecuencia Metalera. Epa. En la puerta, pagan el precio anticipado. Ahí está. La diferencia le cobran. Toma. A Frecuencia. Claro, la diferencia después la pagamos nosotros. Vamos a hacer, tenés que hacer un posteo al respecto. Así que el 8 no pueden faltar, porque si van de parte nuestra, les hacen la anticipación. En la entrada pagan como anticipada. Va a llegar a la puerta y dice, toma, vengo de parte de Jorge, de Norma y de Walter. A mí me cobran 3.000 pesos. Tomá, 3.000 pesos, precio recontra under, para un lugar hermoso como el Grayson. Sí, señor. Después están armando también un viaje para el 30 de marzo. También tengo un viaje el 30 de marzo a las grutas Río Negro. Contanos un poquito. Bueno, ¿qué es esa movida? Esta vez la cuarta edición de las grutas Heavy Metal. Tengo la suerte de conocer mucha gente en la Patagonia. He viajado mucho fechas de allá, tanto con ella como en las grutas. Ahí, a Pico Truncado, Santa Cruz también. Bueno, y estos chicos de las grutas arman las grutas Heavy Metal, la cuarta edición. Y he sido convocado, invitados por ellos, y llevar dos bandas de acá, que son Matrax y Destripador. Después tocan dos bandas más. Una es... no me acuerdo. Bueno. Demencia. Y después, bueno, me tengo que fijar, no me acuerdo. No hay problema. Son bandas de la Patagonia. De la también. Zona, sí. Y nos vamos en combi, de acá de Bursaco, con las dos bandas. Quedan unos 4 o 5 lugares para viajar también. El que esté interesado también se puede comunicar conmigo. ¿Al mismo número? Al mismo número, todo el mismo número. Porque si me tengo que comprar un celular por cada viaje, que hago. ¿Qué número era, Normita? Tienes que andar así. Hay gente que cambia el celular porque le queda debiendo plata a otro, no sé. Tengo la suerte de no. Ah, bueno. Y toco madera. El por más que él me diga que soy arca. De cariño. De cariño. 11-55-09-48-35. Exactamente. Dani del Valle, fechas diabólicas. Diabólica fechas. En las grutas. Y te estoy mirando país. Y ya sé lo que me querés preguntar. Y bueno, y llegamos. Ahí está. Llegamos ahí está. Al 7 de abril. Epa, ¿no? ¿8 o 7 era? 7 de abril. 7 de abril. Festival Solidario. En tercera edición. Contanos. En Claypole esta vez. Un alimento no perecedero, útiles escolares, juguete, muchos alimentos no perecederos, útiles escolares, con 10 bandas. Estamos ahí revisando, ahora estamos las 8 confirmadas, estamos estudiando el tema de los tiempos, a ver si llegamos o no llegamos para los horarios. Hay cuatro que ya confirmaste, entre esas están Vos Day. La primera que confirmé fue Vos Day. Después están los chicos que hacen tributo a Héroes del Silencio. Héroes del Silencio, que se llama la banda Herencia de Sangre. Herencia de Sangre. Está confirmado Arpón. Arpón. Y está confirmado Azeroth. Azeroth también. ¿Qué otras bandas van a tocar? También van a estar bandas locales, porque también al estar en Almirante Brown, partido de Almirante Brown, tenemos que darle la chance y la oportunidad a la gente de las bandas de allá. Gargamel, Terror de los Pitufos, una banda punk, también va a tocar. Y la Monkey Band, una banda de rock and roll. Sí, convengamos y digamos que no es un festival pura y exclusivamente de heavy metal, sino que es de heavy y de rock, ¿no? De hecho, Festival de Rock Solidario. Y... porque si no sería Heavy Solidario. Claro. Pero... y de hecho es un festival solidario, así que puede haber... Pero si este país está todo bien, ¿por qué solidario? Y si estamos porque todos... lo solidario siempre estuvo. La entrada es totalmente gratis, obviamente. Claro, solamente lo que pedimos, llevando... Y nos queremos enfocar en eso, por favor, que vayan y lleven algo. Claro. Lleven algo, ¿sí? Lleven algo porque es un show recontra, hermoso, sí. Variedad de bandas de primer nivel... si tenés que pagar una entrada para un festival para así, festival. Creo que no te alcanza ni para comprar 3 packs de harina. Gente, se pone entre todos, compran entre dos compran un aceite, entre dos compran un azúcar, entre dos compran una leche y así se va sumando. Porque lo más importante es la leche, el aceite, el azúcar. Huevos, la harina, fideos, levadura, que están arroz, los escolares, condimentos, los útiles, juguetes, también. La levadura viene en polvo, libros, así que no se echa a perder, libros, juegos de mesa para los comedores, donde están los chicos, a merenderos que le dan la leche y juegos de mesa hacen falta más, hasta estaría bueno. Hay ese juego de mesa que lo tenés guardado ahí, que está bien, claro. Bien arregladito, bien limpito, bien, que no está destruido, que no lo usás, que lo tenés guardadito ahí, tráelo, porque también sirve. No, o sea, que esté usado y en buenas condiciones también sirve. Si lo tenés guardado ahí y no lo vas a usar, a los chicos les hace falta. Yo ahí lo pongo en un guardapolvo. Lo voy a poner en un... pero el señor es de la zona, o sea, va a zafar. ¿Cómo llegan a Claypole y dónde va a ser el evento? Que dijiste que es en Don Orione. Desde el conurbano bonaerense. ¿Cómo llegan al lugar? ¿Cómo llega la gente? No, pensé que me preguntabas cómo llegué yo a hacerlo no, ahí. No. ¿Cómo llega la gente? Porque muchos van a decir, ¿cómo llego a Claypole, bueno, a Don Orione? Donde el año pasado lo hicimos en la estación de Bursaco, frente a la estación de Bursaco. Estuvimos hablando fuera del tema del programa acá afuera, de lo que pasó. Sí, bueno, y de la estación de Bursaco se tiene que tomar un colectivo nada más. Son 15 minutos, colectivo. ¿Qué colectivo? 177... el 318, el 160, de la estación de Claypole lo mismo. Está más cerca de la estación de Claypole que de la estación de Bursaco. El 505, el 405 4, también. De acá de Capital, también acabas de nombrar dos colectivos que pasan por Pompeya. Uno sale, claro, viene de Aeroparque, pasa por Palermo, el 177, el 160. Hay un 318, ¿no? Que pasa también por ahí. Los dos 318, los dos 318 que va por Arroyo por las dos letras. Sí, el 160 también, letra A, el 79 que va para Varela o para Claypole también. También. Así que Constitución también tiene el colectivo directo. En tal caso que ese día no haya trenes, tenés el 79 también. Ahí, ¿el 177, los dos ramales? El ramal 2. Ah, el 2. Ramal el 2. Hoy, después, bueno, eso va a estar explicado. Y lo deja en el frente. En próximos flyers. Lo que quería explicar también, el tema de las donaciones. El año pasado estuvieron presentes 4 merenderos, que estuvieron presentes en el mismo lugar del evento, y donde la gente venía, recibía sus alimentos, y los propios comedores se los repartían entre ellos. Y al terminar terminar el show, cada uno de esos comedores se fue todo con su mercadería. No hubo mercadería que quedó en el camino, nadie se llevó a ningún galponcito mercadería, nadie repartió para otros lados. Todos los beneficiarios de las donaciones estaban presentes. Y ese mismo día va a ser igual, este seguro. Año va a ser totalmente igual. ¿Cómo es el tema de el año pasado? La verdad que hubo muchas manos solidarias. Hemos visto mucha gente muy conocida del Amparo, que estuvieron en todo lo que se necesitó. Estuvieron no cuatro, sino millones de ojos en todo para que el evento saliera. Eso fue algo muy loco, sí. Este año están las mismas personas, ingresaron más. ¿Cómo es? Bueno, el año pasado no teníamos tampoco pensado que iba a ser la magnitud que llegó. Supuestamente del municipio nos dijeron que por el dron que se filmó había más de 5.000 personas. Este año calculo que va a ser el doble. Ponele lo mismo, no importa. Pero no calculábamos que iba a estar tanta gente para laburar. De repente se empezaron a acoplar amigos. ¿En qué te doy una mano? O solo agarraban un puestito. Decían, che, yo te miro acá, te hago esto. Y solo se iban enfocando en un laburo. Y la verdad que si no hubiese sido por esa gente, los pocos que éramos no hubiésemos podido llevar adelante ese evento. Los chicos de la Ruta 210 también. Ellos van a estar igual. Sí, también. Ellos han venido, han colaborado. Uno de los merenderos es favorecido con estas donaciones también. Y ese merendero lo manejan los chicos, son padrinos de un merendero. Y ellos dicen, voy, ayudo, pero este merendero que siga recibiendo las donaciones. No hacen nada por interés económico, lo hacen porque quieren mantener ese merendero y obviamente lo hicieron la otra vez, lo van a hacer ahora y lo van a seguir haciendo. Es una agrupación que la tenemos siempre presente. Lo que pasa es que se vio y se notó. Sí. Se notó totalmente la solidaridad. Sí, y ya se juntaron 4 toneladas de alimentos, se juntaron. Y va a haber stand, ¿cómo va a ser el tema? Va a haber stand, va a haber una feria bastante grande. Justamente hoy venía viendo el grupo de los artesanos, están sumando, va a haber... Si alguien se quiere sumar, ¿se puede sumar, no? Se puede sumar totalmente, sí. Y bueno, al mismo número, sí. Si no, al Facebook del Amparo, preguntan en el Facebook del Amparo, también preguntan lo mismo. Va a haber coches antiguos, motos de exposición, barberos, tatuadores y un par de ideas que vamos a ver si la podemos llegar a concretar también, el tema de lo artesanal y de cosas aparte de lo que son las bandas musicales. O sea que va a haber un variante de todo. Va a estar me olvidé de nombrarla, va a estar la hija de Juan Antonio Ferreira también tocando. Ahí con está. Su banda. Y después va a haber una banda principal que va a cerrar la noche. Que no la puedo decir porque no. Es una sorpresa. Me llevan a la plaza y me agarran de la horca y me cuelgan. Claro, sí, exactamente, te cuelgan. O sea que el que la quiera saber tiene que estar ahí. Igual le vamos a decir antes, pero ahora no la podemos decir porque si no agarra y lo cuelgan en la horca a Dani y bueno. Claro, así que, No lo que... Sí, porque no tengo permiso de decirlo hasta la semana que viene. Claro. Cállate la boca, vos. Vamos al tema. ¿Por qué lo van a dejar? ¿Por qué? Che, bueno, a ver, Vicio, vos, que más allá de Esclavos, ¿con qué más estás en la música ahora, en este momento? ¿Qué? Estoy. ¿Estoy o no estoy? Seguimos con la banda que yo le llamo la banda Tributo al Heavy Cabeza. Heavy Argento, nuestra crianza. Black Hell, es una banda en la que entré hace un par de años largo. Y siempre, es la banda de los 1000 integrantes, porque siempre ahí cambiamos de batero, A veces no estoy yo, viene otro loco. A veces no tenemos violero, cambiamos. Estamos todos mezclados. Aparte también estamos grabando con otra banda que estoy, Ejecución Aurora. Ya estamos, terminamos la grabación. Va a salir un, vamos a largar un EP de 6, 7 temas con ellos, que lo terminamos de masterizar y todo la semana pasada. Así que de eso ya dentro de poco va a ver la luz. Bueno, también cuando tengan algo para presentar, dale. Ya, te comprometemos a vos también. Ahí, con... ahí termina de cargar el celu y te mando unos temas. Dale, te pasamos algún tema. Y después la. Y nos viene a usar la luz. ¡Qué bárbaro! Y bueno, después está... hay cortes. Hay cortes de luz. Por... Y después está la otra banda que es, en realidad nos metimos nosotros con otro amigo, nos metimos en el proyecto de un loco que se grabó su disco solo, se hinchó las pelotas de renegar con músicos y se grabó todo solo, el loco, el terco. Y ahí fue, lo escuchamos y dije, che, está lindo esto. Y vamos a hacerlo sonar en vivo, guacho, dale. Y seguimos, tocamos el viernes pasado ahí en el bar, por ejemplo. Que esa es El Terco, la banda, claro, se llama El Terco. ¿Estás compitiendo con el Chavito? Sí, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! Y después vamos a ver y con el Bestia. Están los, banda, los tres, los hombres de la 25 Bestia, bandas. El Chavo y va a estar Vicio. Sí, falta esta banda. Falta esto nada más. Bueno, chicos, eso, afrontar los problemas personales o hacerte una banda, boludo. No, totalmente. Me estoy ahorrando el psicólogo. Claro. Che, Don Diabólico. Sí. Y, bueno, después de la del 7... ¿Qué más tiene Diabólica por delante? ¿Sabés qué? Bueno, ¿te acordás que el año pasado creo que nos estuvimos charlando un rato? Este año quiero estar más tranquilo, pero no, parece que no lo voy a estar. No lo vas a lograr. Parece que no lo voy a estar. No, tengo la fecha del Grayson. De hecho, si hay alguno escuchando que quiere ir al Grayson, estar más que invitado. Al primero que mando un mensaje a tu número, le regalamos un par de entradas para él y un acompañante. Okay. En lo posible que sea gente no conocida nuestra. sí, porque así no se oye, claro, lo llamo. No, alguien que escucha Frecuencia Metalera siempre y que por ahí se encuentra con esta entrevista que no sabe quiénes son. Bueno, manda un mensaje, te invitamos el viernes 8 al Grayson. Para vos y un acompañante. Escucharon, ¿no? Después están prestando atención. Sí. Después estoy muy enfocado con la fecha solidaria, el viaje a las grutas, y después no tengo más ideas de otras cosas, ¿no? Por ahí puede pintar algo o no. Ya no van a hacer tantas fechas diabólicas en el Amparo Bar. No sé si sabía qué pasó en el Amparo. No. Yo tampoco, pero no pasó nada por eso. No, este año vamos a hacer cosas específicas, obviamente que en el Amparo también. Pero no tan seguidas como el año pasado. El año pasado fue como mucho. Fue demasiado. Así que este año vamos a hacer por eso. Y justamente tengo tres precisas ahora. Grayson, Solidario y un viaje para allá. O sea, Diabólica se expande. No, va a ser más preciso en las fechas. Quiero que sean más con más producción, más dedicadas. A veces eran fechas que, bueno, al revoleo agarraba y la terminaba, la hacías. Una pregunta indiscreta. Sí. ¿Edu te acosó? No, besó, pero la nuca? No, pero fue por consentimiento. Entonces no hay queja. Che, ¿y en la parte de accesorios de Diabólica, cómo está eso? ¿Está parado? No, totalmente parado. Obvio, por falta de tiempo, tengo mucho laburo en el rubro mío que es el calzado, así que dejaba un poquito de lado lo que es lo artesanal y las cosas para los stands en las ferias o en las fechas. Es así. Eso. Quedó silencio. Por el horario. Hablando de tiempo, claro. Por el horario. Yo lo que les quería decir, bueno, era justamente. Volvamos a hablar la fecha de la que se viene, es el 8. 8 de marzo. 7 de marzo. No, 7 u 8 de marzo. 7 de abril, 8 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo. ¿Qué viene primero? La fecha del 8 de marzo. Ahí está, a ver. ¿Usted sabe el orden de las bandas, cómo van a ser el viernes? No hay orden de banda. ¿Cómo que no hay orden? No hay, pero no lo vamos a decir. No hay orden de banda. No, yo quiero saber eso. Hay que ir a ver todas las bandas. Tenés que ir temprano, loco. ¿A qué hora arranca? El que dice aguante el Antar tiene que estar en primer momento. 20 horas. 20 horas en el Grayson. 20 horas dan puerta. Exactamente. La primer banda, la que abra. Sí, 8 y media. Sea cual sea, 8 y media. O sea... Loco, eso es posta. Hay que estar antes de las 8:30. Hay que ir a apoyar a todas las bandas. Aparte, volver de ahí, de Monte Grande, no es tan complicado tampoco. De última nos quedamos a dormir abajo de la puerta de Grace. Claro. El pisito de madera del barrio. Vayan que nos van a ver a mí y a Norma ahí un rato. Ahí vamos a estar, ¿eh? Ahí así vamos, que... ¿Y Walter? Y otra. ¿Y Walter? Walter no está saliendo todo. Yo te voy a contar, y esto es posta. Él arrancó a laburar ayer. Bien, arrancó a laburar. Y no estaba saliendo. No está saliendo qué por. Maldad, Dios mío. Y entonces todavía no va a salir a ningún lado. No está saliendo a cubrir. No está, está tomando. El laburo que está haciendo es un laburo de hombre ahora. Y eso le quita mucha energía. Fuera de joda, ¿eh? No, te entonces el tipo me está llega a la casa. Estás esperando que me mate un chiste, pero no llega lo llega a la casa, vuelca y no se mueve más hasta el otro día. No, pensé que laburaba de noche. No. Está laburando alto, mucho. Y el pie. Labura y, no, a la noche, viernes, sábado y domingo, a la noche, vos lo vas a encontrar en Constitución, por Solís, caminando con un vestidito rosa y tacones. ¿Y trencitas? Ese es Walter. Claro. Sí, vos lo firmás y lo subí a los si vos decís, voy de parte de Frecuencia, te hace descuento también. Hay que facturar, dijo. No, claro. Vos lo filmás y lo subís a los estados después, ¿no? Totalmente. Bueno, volvamos. Bueno, volvamos. El 8 de marzo, sos mujer, andá y festejá en el Grayson. Es el Día de la Mujer, gente. Así que, hola. Sí. Así que, vos... que tenés a tu señora, llevala a festejar. El Día de la Mascota. No sea otro, no, ¿cómo es? Malo. Pine. Y claro. Vos, si te percibís mujer, también anda. Por eso anda. Va Jorge. Que Jorge te acaricie. Claro, y si pensás que no es un día de festejo, sino un día de lucha, anda. Anda igual, también. Quilombo. Y si pensás que es el día menos pensado, también anda. Bueno, sí, está bien. Dije mal, tenés razón. Gracias. Gracias por... Es verdad, es un día de lucha. Y el gran evento. Es verdad. Pero bueno. Solidario. A ver, es un día de lucha, pero es un día que lamentablemente por ese día la mujer obtuvo muchos beneficios para ella. Lamentablemente así que, no. Lamentablemente por ese día, por lo que pasó. O sea, no tendría que haber pasado claro, lo que uno pasó. Cuando dice festejo, en realidad lo dice peyorativamente. Para poder conmemoración. Obtener todos los beneficios que se tuvo. La palabra es conmemoración. Bueno, andá y conmemorala al 8 de marzo en el Grayson. Allá la están conmemorando. Allá se la están conmemorando. Olvídate que así que andá a llevarla a tu mujer. Con este presidente de Twitter que tenemos, se va a caer todo. También llévalo al presidente. Pedazo de, y conmemoralo bueno, ahí. Y después, la fecha solidaria. Fecha solidaria, pero bueno, primero y principal, este viernes. Este viernes quiero y necesitamos el apoyo de toda la gente amiga, la gente local de Zona Sur, que tanto subimos la bandera del under, que somos under, que no hay que subirse a un escalón. Bueno, las bandas están en el mismo escalón de siempre. Y quieren defender su derecho con una propuesta así, de tocar un lugar grande, buen sonido, un lugar hermoso. Donde muy pocas bandas llegan, under. Por lo que te decía, tema de costos, económicos, ganas, cosas. Bueno, esta vez lo pudimos lograr y queremos que reviente y demostrar que el under también puede. Sí, loco, y reconozcamos la autogestión, reconozcamos el laburo de las bandas. Reconozcamos que los pibes que están ahí arriba tocando son iguales a nosotros, que al otro día se tienen que levantar, ir a romperse el culo o en una fábrica o barriendo una calle o haciendo cualquier cosa para ganarse el mango. Y después vienen y están ahí y se rompen también el orto para armar una fecha a la concha a su madre para que todos estemos ahí. Entonces vayamos y apoyemos, loco. De hecho, los horarios que tenemos, que no estamos acostumbrados en cualquier bar, cualquier boliche, de tocar a las 8:30 de la noche, un viernes, por lo general no. Y muchos de los muchachos, son 20 muchachos, más de 20 entre las cuatro bandas, y muchos laburan, muchos han cancelado. Y llegan con lo justo. Claro, o han cancelado o han pedido ya permiso para salir temprano. ¿Todo por qué? Para tocar ese día. Así que reconozcamos ese esfuerzo. Claro, es un esfuerzo de todos. Y vamos a cerrar la nota escuchando un... A ver, ahora vamos a apelar a nuestro señor superoperador, el más mejor operador del mundo. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Sigo buscando, y no es que sigo buscando, sino que es el nombre el del tema. Claro. Sí. Una cosita más antes que largues. El precio de las entradas. El viernes va a estar 3.000 pesos anticipadas. 4.000 en puerta. Y si dicen frecuencia metalera, paga 3.000 pesos. Si dicen frecuencia, si no, 4.000. Ya saben. Digan frecuencia, se ahorran una loca no para una birra, loco. Una birra. Y los que chicos, no vayan, los que no tengan el ticket de la entrada del Grayson, ahora del 8, no entran gratis a la fecha solidaria. Claro, muy bien. Es más, seguramente que voy a sortear el Grayson con toda la gente que está ahí adentro, un metangrip, ¿cómo es? Para estar en el metangrip, para que estén, para que estén con los músicos el 7 de abril atrás del escenario, que saluden, se saquen fotos. ¡Uy, qué lindo! Y que pasen todo el show ahí atrás del escenario, entren, salgan con y totalmente el acceso ganado. Y ya saben, lo dijo Dani del Valle, ¿querés ir con tu señora, con tu sobrino, con tu amante? Mandame un mensaje si me eché pela, decirle a Dani o al señor ese que nos regaló la entrada, que, soy, claro, que yo voy. Yo voy de parte de Frecuencia Metalera. Y tenés dos entradas. Y o si no, si ya no entras en eso, tenés el precio anticipado en la puerta. ¿Hasta qué día? Hasta el jueves. Hasta el jueves tenés la oportunidad. Sí, el viernes, viernes ya no, olvídate. El viernes, viernes vamos a empezar a trabajar temprano. Hasta el jueves tenés la oportunidad de mandar un mensaje, de decir... quiero ir por Frecuencia Metalera. Exactamente. El viernes empezamos a laburar temprano. Bueno, obviamente laburamos todo en cada uno en su laburo. Terminamos de eso. Ya vamos a salir, pero corriendo para el Grayson con la cabeza y en otro lado. Ya no vamos a atender teléfonos de quiero una entrada. Hasta que una vez compra anticipada. No, ayer. O sea, son las 8 menos 5 y te preguntan, ¿hay anticipadas todavía? No, no. No, hasta el jueves. El jueves. No va a haber. Gracias, chicos, por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, si cerrábamos. Consigo buscando. Dale que va.